Salite, papá, salite que va a ser una nota. Bueno, ya pasaron un año de la desaparición de tu hermano, pero también un año de lucha, de búsqueda por parte de la familia y por parte de compañeros que se fueron sumando, ¿no? ¿Cómo han vivido eso, Matías, de la Ulla? Así es, Matías. Hoy se ha cumplido un año. A las 20:40 se va a cumplir exactamente un año de la desaparición de nuestro hermano. Sí, como vos decías, un año de lucha, un año de golpear puertas, un año de muchos viajes, un año de mucha búsqueda, un año de mucha angustia. Y bueno, un año de muchos porqué, muchos nombrados y pocos detenidos. Hoy el señor Néstor Lucero, fiscal en la causa, ha tomado una medida que es importantísima para la causa. No nos conforma, pero nos da una luz de esperanza de que la justicia en Villa Mercedes y a nivel provincia, si se puede llamar así, existe, tiene que existir. Cuando hablo de no restar, sumemos y seamos positivos y en creer de que hoy los nombrados, que son de público conocimiento ya, la justicia los ha determinado en tomar esta medida de sentarlos en el banquillo de la justicia y así determinar qué clase de responsabilidad tiene cada uno. Como siempre digo, agradecer siempre a los medios, en este caso a la Ulla, que siempre ha estado marcha tras marcha, y agradecer a todos los medios que han dado y han hecho conocer nuestro caso. Y seguir en la lucha, no bajar la guardia, porque nosotros queremos a los responsables de la desaparición de nuestro hermano donde tienen que estar, que es preso.